para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. The Weeknd anuncia gira mundial. El cantante reveló lo que será The After Hours, que comprende algunos lugares de Estados Unidos, Canadá y Europa. El tour comenzará el 14 de enero de 2022 en Vancouver y finalizaría el 1 de mayo en Tacoma, Washington. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.